aquí llegamos. Niña, ¿pero qué haces aquí? ¿Estás abandonada o qué? ¡Ay, hombre! ¡No me hables así! Oye, creo que es un pájaro exótico. Yo soy una mujer, pero una mujer exótica y muy caliente. ¡Caramba! ¡Caramba!